Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos hasta el programa que se ha puesto en marcha dentro del ámbito educativo y que se va a desarrollar en nuestra localidad por parte de la Delegación de Cultura con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Se trata del proyecto sobre Rafael Alberti, a galopar, que llega a través del Planea. Y bueno, pues en definitiva es un programa que viene a desarrollar la Diputación Provincial de Cádiz con motivo del 20 aniversario de la muerte del poeta Rafael Alberti y que bueno, pues propone prácticamente una serie de aspectos temáticos con el objetivo de trabajar la figura del poeta y la obra además también de este gaditano universal. Se hace de diferentes perspectivas y todos ellos prácticamente enfocados al ámbito educativo y a los escolares, por tanto, de nuestra localidad. El Instituto Los Remedios y también el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna han sido los destinatarios de este programa sobre la figura de Rafael Alberti, a galopar, a galopar. Y entre las empresas que van a ponerlo en marcha encontramos a Imaginar Gestión Cultural, que bueno, pues es una empresa que trabaja sobre todo en el ámbito de la arqueología, pero que además también ofrece propuestas culturales sobre el ámbito pedagógico en la provincia de Cádiz. Inmaculada Pérez es una de sus gestoras, con ella vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Inmaculada Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Imaginar Gestión Cultural, que ya por cierto estuvo en nuestra localidad en una propuesta sobre divulgación arqueológica en Ocuri, recientemente este pasado verano, y que ahora llega de nuevo hasta nuestro municipio, pero para dar a conocer la figura de Rafael Alberti entre los escolares, entre los alumnos de un centro educativo de infantil y primaria y también de un instituto, en el caso de Los Remedios. Para comenzar, Inmaculada, cuéntanos un poco, vamos a hablar si te parece de vuestro proyecto, de la empresa que tenéis, ¿no? Y de el trabajo que desarrolláis. Bueno, pues como ya has visto, sí que nos estuvimos allí hace poquito con la arqueología, porque realmente nuestra empresa lo que se dedica es a la divulgación del patrimonio y de la cultura. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer es acercar ese patrimonio de una forma más tangible hacia las personas. Y para eso, pues creamos todas estas actividades, tipo taller, tipo exposiciones, para hacerlo un poquito más fácil, siempre, siempre desde el punto de vista, ya digo, divulgativo y pedagógico sobre todo. Vamos, nos centramos mucho en los pequeños y, bueno, los adultos también, pero también intentamos que los adultos lo hagan como los pequeños, de la forma divulgativa, siempre aprendiendo. Y bueno, pues en este caso os decantáis también por el marco literario. La cultura, desde luego, es uno de los trabajos que desarrolláis, ¿no? A través de Imaginar Gestión Cultural y en este caso y formando parte de ese circuito que ha puesto en marcha a través del Planea la Diputación Provincial de Cádiz, pues os centráis en la figura del poeta gaditano de Rafael Alberti. Sí, porque bueno, como has dicho, este año se cumplía. Estamos con el fallecimiento de Rafael Alberti y bueno, se establecieron una serie de actividades y bueno, como dentro de que también divulgamos la cultura, pues planteamos unos talleres, tanto para un público más infantil como para un público más entre adultos y jóvenes, ¿no? Se puede adaptar para las dos cosas, pues que pusiera en valor esa la figura de Alberti, ¿no? como miembro de la generación del 27 y como su obra, ¿no? Para conocer su obra. Y en este caso, el miércoles, lo hacemos con los más pequeños y nada, es un tallercito muy concreto, así para conocer quién es Alberti. Vamos a ver su poesía y también la parte más artística de Alberti, que era la de como pintor. Y entonces ellos también pues trabajarán un poco con las pinturas de él, las dibujarán y demás, siempre relacionándola con la poesía, claro. Trabajaremos más que nada el marinero en tierra. Sí. Porque bueno, para los niños es lo más cercano. Sí. Es lo más cercano. Claro, más que la obra surrealista posterior, ¿no? Pues sí que esta primera etapa, ¿no? Con Marinero en Tierra es mucho más fácil, más accesible, ¿no? Quizás para los pequeños. Sí, es más, tiene una literatura más popular y más, entonces para ellos es mucho más fácil de comprender y tiene esa musicalidad y demás. Entonces, pues, con los peques vamos a trabajar Marinero en Tierra. Es como una especie de cancionero también, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sobre esa poética, sobre este estilo y sobre los sentimientos también que se manifestaban, ¿no?, en Marinero en Tierra, hablaréis vosotros e intentaréis acercar la figura de Rafael Alberti a los pequeños del Víctor de la Serna. Todo esto, bueno, pues imagino que también con un ambiente un poco lúdico, ¿no?, para captar la atención de los menores y demás, ¿no? Sí, claro, la intención es que, como he dicho antes, es divulgar, pero aprendiendo, pero bueno, siempre divirtiéndose, ¿no? Y más cuando es un público tan pequeño. Entonces, intentaremos acercar esa figura de una forma que ellos la vean como algo divertido, ¿no? Ellos mismos van a recitar poemas, ellos mismos, incluso tenemos poesía en forma de vídeos musicales, donde ya están les cantan y entonces ellos pueden hasta bailarla, que acercándolo un poco más divertido. ¿Sí? ¿Va destinado en concreto para qué curso? ¿Para qué alumno? ¿Los más mayorcitos, imagino? Este del cole es para, creo que para tercero de primaria, creo. ¿Sí? Uh-huh. Claro. No recuerdo mal. Que sepan ya con... más pequeñito, porque es una actividad muy... Sí. Realmente es muy infantil. Colorearán, bailarán, recitarán. Entonces, bueno, eso sí, que la lectura sí ya, claro, ya la tengan. Asimilá. Pero los más pequeñitos que están leyendo, digamos. Claro, que tengan ya conocimiento más avanzado de lectura y de escritura, sí, para poder trabajar el tema, ¿no? Pero claro, no tan mayores, porque, bueno, pues esa parte lúdica no se va a obviar, ¿no?, en ese taller. Eso será este próximo 9 de octubre, es decir, el miércoles 9 de octubre, en el Víctor de la Serna, a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, regresaréis a nuestra localidad días después, el 17 de octubre, en este caso para hablar ya con los alumnos del IELO Remedio, los alumnos, no sé si de secundaria, imagino, ¿no?, con un taller juvenil. Este taller pues se denomina Alberti Más Allá del Mar. Cuéntanos, ¿cómo se aborda esta temática? Pues bueno, es que es totalmente distinto, porque como el nombre indica, es más allá del mar. Entonces lo que intentábamos era ver ese Alberti que se esconde detrás de la obra, ¿no? Entonces era un poco coger de base lo que es la obra de Alberti para ver cómo fue su vida, cómo fue su personalidad, su pensamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, va muy relacionado con el contexto social de la época. Claro. Este taller, entonces nos vamos a meter en faena política, en faena cultural del momento, y se van a ver muchas cosas, y sobre todo es muy musicales, porque lo hacemos a través de la obra. Pero cómo esa obra ha calado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que incluso hasta el día de hoy todavía podemos escuchar música, obras de teatro que tienen ese que cogen a Alberti de base, ¿no? Y todo eso es lo que vamos a intentar ver, cómo ese poeta, cómo todavía a día de hoy sigue vivo. Y al mismo tiempo intentamos con este taller. Al mismo tiempo, bueno, pues dar a conocer a un Alberti en el contexto de su generación, tanto en el marco literario como también pues en todo ese periodo político, social y convulso, ¿no?, que se vivía en la época, la generación del 27. Sí, porque además fue muy activo y tuvo un papel muy... que estuvo muy marcado por el momento. Entonces, pues bueno, es darlo a conocer, y la verdad que la vida de Alberti es bastante... Es bastante curiosa, y es verdad que conocemos más lo que es la literatura, sí, pero no todo lo que hay detrás de él, ¿no? O cómo esa literatura, mucha de ella no llegó hasta que Alberti ya no estuvo aquí otra vez de vuelta. O sea que todos estos años no estuvo esa literatura, no llegó. Muchas de sus obras de teatro han representado ya años después de haberla escrito. Entonces, bueno, son cosas bastante... que no son tan conocidas como... Entonces, bueno, en este caso lo ponemos en los chavales y a ver, porque lo hemos hecho más con adultos y funciona bastante bien, porque bueno, los adultos pues nos reconocemos muy bien en... bueno, estamos hartos de escuchar esas poesías de Alberti, a lo mejor en cantautores y demás, sí, pero... los jóvenes pues les queda un poquito más lejos, pero Lo hemos hecho dos veces y la verdad que bien también con los jóvenes. Uh-huh. Así que esperamos que aquí salga igual. ¿A qué cursos son los que va destinado este taller? El de Alberti Más Allá del Mar, que se va a impartir en Los Remedios. Pues va a bachillerato. Bachillerato, o sea que ya ellos habrán conocido desde luego la obra, la habrán estudiado, ¿no? Claro, va a bachillerato por eso mismo, porque como digo, el taller es más complejo en cuanto a contenido, entonces bueno, pues necesitamos que ya sean alumnos que hayan tratado el tema político, que hayan tratado el tema literario, al menos que no, que les suene, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es lo que desde Imaginar Gestión Cultural se va a traer a nuestra localidad en torno a la figura de Rafael Alberti y dentro de ese programa A Galopar, que se está llevando a cabo por parte de la Diputación Provincial y a través del Planea con motivo, como decíamos, de ese 20 aniversario de la muerte de este gaditano universal, ¿no? Luego, al mismo tiempo, Ubrique, bueno, pues contempla otra serie de iniciativas. Por ejemplo, durante todo este mes se procede a la lectura de Marinero en Tierra de manera colectiva a través del Club de Lectura en la Biblioteca Municipal y además también pues hay otra serie de iniciativas que se van a llevar a cabo dentro de lo que es el ámbito de la música y la poesía, con también iniciativas o actividades para los alumnos de Lilo Remedio el próximo 23 de octubre. Pero en principio esto es lo que corresponde a Imaginar Gestión Cultural, con quien queríamos nosotros conversar para dar a conocer también este completo programa que arranca precisamente esta semana en el CEI Visto de la Cerna. Y antes de marcharnos queríamos preguntarle a Inmaculada también, ya aprovechando que la tenemos aquí a través del hilo telefónico, por esa experiencia que vivió en Ubrique recientemente, en Ocuri, en el yacimiento, participando en la actividad que se organizaba por parte de Cultura y la Diputación y que, bueno, pues tiene lugar creo que era a principios del mes de junio, ¿no?, cuando se llevaba a cabo. Sí, y la verdad que salimos de allí contentísimos porque la respuesta del público fue estupenda, gustó mucho lo que hicimos. El lugar, claro, el lugar era el idóneo para poder realizar el taller, que consistía, bueno, en una pequeña exposición en qué consiste la arqueología, cómo trabaja el arqueólogo, y luego, bueno, acercar las piezas arqueológicas un poquito, que pudiera la gente ver qué vemos nosotros en esas piezas, ¿no? Y entonces hicimos ahí como una pequeña exposición luego al final, y la verdad que la respuesta de la gente fue estupenda, porque incluso nos pasamos hasta de tiempo, vamos, que estuvimos allí, que no nos íbamos de allí. Fue genial. Y bueno, pues sí que imagen te causó el yacimiento arqueológico de aquí de nuestra localidad, porque bueno, Inmaculada es arqueóloga, como hemos comentado anteriormente, ¿no? A través de esa empresa trabaja en el ámbito de la divulgación de la arqueología y de la cultura, pero bueno, como arqueóloga puede valorar perfectamente, ¿no?, las estructuras que tenemos en nuestra localidad en el yacimiento arqueológico y bueno, qué impresión te llevaste de todo lo que pudiste observar, ¿no?, en cuanto a su puesta en valor y demás. Claro, bien, bien, el yacimiento está muy cuidado, y bueno, es muy amplio y lo único cuadrado, hay que por lo que estuvieron comentándome los técnicos de allí y demás, que se está trabajando mucho en él y la verdad que que hay que intentar eso, ¿no?, que llegue, que la gente lo conozca cada vez más, porque es un yacimiento bastante, bastante importante desde el punto de vista arqueológico, vamos, y bueno, la investigación está ahí y hay que luchar por que se puedan hacer, bueno, por sacar más aquello, ¿no?, por ir dándole más vida, pero sobre todo por acercar a la gente, porque a mí me parece muy importante que la gente conozca el sitio, que la cultura, bueno, que la gente esté cerca de la cultura, ¿no?, no que se vea como algo de, ah, eso está allí, no, es que se puede visitar, se puede ver. Exactamente, que sea algo cercano y que podamos todos disfrutarlo, ¿no? Que es lo importante. Tenemos ahí, bueno, pues ese patrimonio histórico. El paraje, claro, el paraje natural es como completo. No solo historia, es naturaleza, Bueno, pues desde Imaginar Gestión Cultural, que llegaréis a nuestra localidad, en este caso no para Ocuri, pero sí para los centros educativos, para trabajar la figura de Rafael Alberti y para darla a conocer entre los escolares. Este miércoles, como decíamos, con los alumnos del CEI Víctor de la Serna, pero más avanzado ya, el próximo 17 de octubre, con los alumnos de bachillerato de El IE Los Remedios. Con toda esta información que nos ha ofrecido Inmaculada, nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas atendido hoy en la mañana de Radio Brique para conocer un poco más el trabajo que vais a realizar con los alumnos ubriqueños en nuestra localidad dentro de ese programa. Inmaculada, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, buenos días.